Corazón no puede más, cansado de sufrir quiere morir, cansado de perder no quiere amar, no quiere recordar solo olvidar. Sé que yo cometí un error. A decir si yo te vi cuando él te abrazó y te besó. Yo quise ser feliz con tu amor, pero no pudo ser, se terminó. Más allá dejemos de pelear. Feliz con tu amor, traicionaste la confianza que te di. Habla bajo, por favor, nuestros hijos no deben saber. Solo dame otra oportunidad y te juro todo cambiará. Te lo juro, todo cambiará. Más allá dejemos de pelear, nuestros hijos.